El primer día de clase. Hola, Felipe. ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. Estoy tan contento con la maestra. Es una mujer bondadosa, simpática. Es extraordinaria. Es una suerte que te haya tocado una maestra así. Porque a la maestra uno tiene que verla todos los días. Y todas las semanas. Y todos los meses. De todo un lado.